que la mayoría de los políticos son servidores honrados del pueblo. Los deshonestos son la excepción. Y ahora, escuchen las palabras del otro candidato. ¡No tengan miedo! Justicialismo nació para los trabajadores, para los humildes, para los niños, para los ancianos, para los que tienen hambre y sed de justicia. Justicialismo nació para eso. Yo no quiero bajar a donde están los pobres, porque no tiene gracia, porque al día siguiente me voy. Yo quiero que los pobres suban a donde yo estoy y se queden conmigo. Justicialismo nació para eso, para levantar el nivel de vida de nuestra población. El mismo Perón decía en su discurso, dirigiéndose a las multitudes. ¿Qué ventaja llevo, eh? Ninguna. ¿Qué? Hace 3 horas me dijiste que yo tenía el 60% de los votos. Eso fue antes de la encuesta de Batman. ¿Desde que Batman anunció su candidatura? El 55% está a su favor. 35% a favor del pingüino. El 7% no se decide. Y 3% sigue apoyando a Harry Goldwiner, el candidato monárquico. Para el Frejupo, 52.51. Para la Unión Cívica Radical, 22.01. Para la Alianza de Centro de Alzogaray, 21.62.